Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Estamos en un nuevo programa de Charlemos y en un programa muy especial, porque especial es nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Teresa Rodríguez, que bueno, vamos a aprovechar su visita a Córdoba a una charla que dentro de un ratito va a dar en el Instituto Maimónides, organizada por el colectivo Prometeo y el Frente Cívico. Le habíamos pedido que viniera a conocer los estudios de Paradigma Radio y que pudiéramos tener una pequeñita entrevista con ella, y ha sido tan amable y ha sacado un huequecito, que siempre lo saca, a pesar de esa agenda tan terrible que tiene, y aquí está con nosotros. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rafa, pues estoy encantada de estar aquí con vosotros en vuestra radio nueva, que se ve que está hecho con un cariño tremendo y con mucha profesionalidad también. Y muy contenta de que haya proyectos alternativos de comunicación que son casi tan importantes o más incluso que los proyectos políticos. Sí. Sí, siempre lo decimos, ¿no?, en todos los ámbitos en los que estamos, que hay que siempre montar un poquito de contrapoder en este sentido también, ¿no? Porque siempre nos están bombardeando con mentiras y por lo menos que la gente pueda expresar su realidad, ¿no?, en este espacio. Además, afortunadamente, esta tarde tenemos una charla sobre el 15M. Afortunadamente, una de las consecuencias del 15M también ha sido la demanda cada vez más amplia de gente que se quiere informar más a la carta, tiene los medios digitales a su alcance para poder informarse sin necesidad de ese monoteísmo mediático, ¿no?, que hay por parte de las grandes empresas de comunicación. Y cada vez más gente que escucha La Cafetera o que escucha Carne Cruda o que ahora os puede escuchar a vosotros aquí en Córdoba, y eso es maravilloso. Acaba de nombrar el 15M y el motivo de la charla de hoy. Estamos además el día después y en la época de aquella tan, que todavía recordamos, tan bonita, ¿no? ¿Cómo valora el paso que ha habido mucha gente, ese paso que mucha gente dio en este periodo desde las calles, desde las plazas a las instituciones? ¿De qué manera lo valora? Yo creo que es un periodo que tiene que empezar otra vez a cerrarse. De alguna manera sustituimos la ilusión social de pensar que solamente saliendo a las plazas en movilizaciones cada vez más grandes, porque si recordarán nuestros oyentes, cada manifestación era más grande que la anterior, ¿no? Y algunos pensaban, bueno, ¿cuánta gente tiene que salir a la calle para que pase algo, para que algo ocurra, ¿no? Había esa ilusión social de pensar que solamente con la indignación expresada en las plazas el poder se iba a desaparecer como un azucarillo, ¿no? Y vamos a poder construir una nueva democracia, una nueva forma de relación entre las personas, solamente desde nuestra experiencia en las plazas. Pues hemos sustituido esa especie de ilusión social por una ilusión política, por una ilusión institucional, que es la de pensar que solamente en las instituciones, consiguiendo cada vez más concejales y consiguiendo cada vez más diputados, vamos a ser capaces de cambiar la realidad. Y yo creo que ambas dos no son autónomas. No existe la autonomía de lo político, tampoco existe la autonomía de lo social, pero desde luego nada va a cambiar si no hay el vapor suficiente por abajo de la gente en las calles dispuesta a enfrentarse a poderes que no van a regalar por las buenas sus privilegios, conscientes de lo que están haciendo y conscientes de sus objetivos. Y para eso necesitamos menos institución y más calle. En una balanza de entre la institución y la calle, ¿qué peso le darías tú a cada cosa? ¿O no deberíamos de hablar de peso específico de cada, sino del valor que tendrían ambas unidas? ¿De qué manera podríamos conseguir de una puñetera vez que movimientos sociales y aquellos que nos representan, supuestamente, y entendemos que en gran mayoría, se puedan coordinar para que eso que tú comentabas, que desde abajo se empuje y desde arriba se escuche, al final lo consigamos? Bueno, necesitamos una simbiosis buena, pero en cualquier caso, lo que sine qua non tiene que haber es gente en la calle. Seguro, históricamente además ha sido así, los cambios, las transformaciones se han producido por desborde popular, no por ir alcanzando pequeñas cotas de poder de las instituciones del enemigo, del adversario, porque eso hay que tenerlo en cuenta también. Para mí no es hablar solo de lo institucional, hablar de lo político. Yo hablo de lo político, y dentro de lo político existe la participación en las instituciones del enemigo, que se han construido a su medida, que se diseñaron para garantizarle su estabilidad económica y su estabilidad social. En ese sentido, hay una metáfora que me parece muy buena, que habla del vapor, en una máquina de gas, del vapor y del pistón, ¿no? Necesitamos un pistón para que se mueva la máquina de vapor, que es la que capta, digamos, la fuerza del vapor cuando se evapora, pero desde luego sin vapor no hay movimiento. Lo que sí o sí hace moverse la máquina es el vapor. Es necesario el pistón, que para mí es la organización política, una mera herramienta que tiene que ser a imagen y semejanza de las bases de la gente, del pueblo, y no al contrario, que es la que trata de hacer mover la máquina y además moverla en dirección contraria, a contrapelo, que es lo que nosotros aspiramos a hacer con la sociedad, que es ese pistón. Sin vapor no se mueve la máquina, sin pistón puede moverse, pero quizás con un rumbo no claro, ¿no? Algunos teníamos la sensación en las plazas en el 15M que éramos como una olla abierta, que en algún momento parecía que se iba a evaporar, ¿no? Que no terminaba de cocinar, claro, algo, ¿no? Pero después sí, incluso ese vapor ha seguido fluyendo y ha fluido en las mareas, y es como un vapor invisible que está en nuestras ciudades, los nuevos movimientos vecinales, en algún centro social que se ha construido, en el proyecto de las Corralas, en algunas zonas de Andalucía, en las mareas, en defensa de los servicios públicos, en la iniciativa de estos desahucios. Esa forma de funcionar donde la gente se autorrepresenta ha seguido siendo un estilo de los nuevos movimientos sociales. El periodo político que pasamos, evidentemente, enflaqueció ese movimiento social. Yo creo que lo hemos detectado de manera clara. Pero parece, a nosotros la sensación que nos da es que reverdece de nuevo, ¿no? Sobre todo en dos puntos, que son el tema feminista y el tema de pensiones, que parece que por donde se está canalizando. Yo creo que los movimientos sociales tampoco son... a ver, también se equivocan. O sea, nadie es aquí un santo, pero... ¿Crees que esas propuestas se pueden ir canalizando ya de manera natural hacia las instituciones de una vez por todas? No sé, es una esperanza que, no sé, que creo que debemos de tenerla ahí, porque es que si no, no sé si hay, me explico. Hay veces, nosotros en el Parlamento Andaluz tenemos una relación cotidiana con movimientos sociales, con gente que lleva peleas concretas, que no son muy conocidas, que no forman parte de las dos grandes luchas, digamos, que están cambiando el sentido común otra vez de la sociedad española, ¿no? De haber pasado de la batalla de banderazo y de mastilazo a de nuevo volver a hablar de las cosas de comer, ¿no? Nos relacionamos cotidianamente con luchas que son más chiquitas, que quizá no están en las portadas de los periódicos, pero que suceden todos los días en centros de trabajo, de estudio, en sanitarios, municipios, pueblos pequeños de Andalucía. En todos los lados se lucha, porque además yo creo que eso es una cosa que a mí me hace levantarme todas las mañanas, que es pensar que siempre alguien se va a rebelar contra una injusticia, siempre, en todos los sitios. Eso es algo absolutamente natural. Esa es la gran desgracia del capitalismo y de la explotación, que es que siempre van a ser alguien que va a decir que no a una realidad claramente injusta, ¿no? Y esto tiene que ver con los movimientos sociales, con esas olas y esas mareas que avanzan y luego retroceden y avanzan otra vez y luego retroceden. Nosotros llevamos esas luchas de las que hablaba, la del 061, la del 112, la del médico 24 horas de un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, la llevamos al Parlamento, la convertimos en una proposición no de ley, se aprueba la proposición no de ley y luego la institución hará o no hará tal cosa. Pero eso en sí mismo no deja de ser una performance. Para mí la clave sería, y eso, claro, ese es el ideal que yo tenía en la cabeza de cómo construir una organización política a imagen y semejanza de la movilización y de la gente y de la gente organizada. Yo no hablo de movimientos sociales concretos ni de asociaciones, sino de el movimiento social, de la gente corriente. La posibilidad de coordinar todas esas luchas. O sea, si nosotros fuéramos capaces de poner en contacto a la Plataforma por el Médico 24 Horas, del pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, con la Asamblea Feminista de la Línea de la Concepción, que además tiene una batalla contra el narcotráfico, con los del 112 de Jaén, que a su vez están en contacto con toda la red de subcontratas de la Junta de Andalucía, que a su vez están en contacto por la defensa de lo público, con los interinos de la educación. Si fuéramos capaces de hacer eso, creo que les daríamos mucho más miedo que consiguiendo en las próximas elecciones 5 diputados más. Totalmente. Has mencionado antes el tema de la bandera. Perdón, y entonces, dime, ¿qué trabajo hay que hacer las instituciones? Ponerle altavoz a eso. dar herramientas de coordinación a eso, proporcionar lo mejor que tenemos de nosotros mismos como organización política, las mejores ideas, nuestra militancia, nuestras ganas de cambiar la realidad, nuestra protección cuando viene la represión a las organizaciones sociales. Y proponerles permanentemente esa idea de la unidad de acción, de la unidad popular pensada, no como Izquierda Unida y Podemos se presentan juntos a las elecciones, sino unidad popular es toda la gente que está dando batallas contra el mismo adversario se unen, ¿no? Y construyen una organización política que está, que a su imagen y semejanza, y que está controlada por ellos, ¿no? Un frente popular. Eso es. El tema de la bandera. ¿Cómo explicamos sociológicamente el que los sentimientos, no ya en Cataluña solo, sino aquí, lo que hemos vivido aquí, ¿no?, lo que seguimos viviendo, no hayan arrebatado la razón de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta que mientras nos están robando cada día? ¿Cómo se puede explicar eso? Yo todavía no me lo explico. ¿Verdad? Yo hay cosas que no las entiendo, no las entiendo. Yo he visto a gente muy cercana, familiares, gente que tiene problemas mucho más complicados que la independencia, ¿verdad?, de Cataluña. Problemas vitales serios, de paros de larga duración, de desahucio en ciernes, de hijos que se meten en la droga otra vez, como hace 20 y 30 años, resultado de la degradación social que existe. Y de repente lo de Cataluña era lo más importante que había en el mundo. Pues eso es, los medios de comunicación han tenido esa capacidad de hacernos sentir que la inestabilidad más grande que estábamos sufriendo en nuestras vidas era la posibilidad de que un trozo de España se hiciera independiente como Andorra o como Portugal, a ver si me entiende, que no es que yo quiera que se hagan independientes o no, no va, no soy catalana, no puedo tomar esa decisión, pero la gente se sentía como al borde de un abismo ante esa posibilidad, ¿no? Digamos, quizá que era algo así como la última cosa de la que yo estaba seguro, que es el ser español y el ser de España, se me desmorona. Yo creo que tiene que ver con la necesidad de tener una identidad a la que agarrarse en momentos en los que las certezas son muy pocas. Estoy aquí especulando sobre la marcha, puedo estar diciendo una tontería tremenda, pero de verdad no me lo explico, no lo entiendo. Sí, es que es la sensación generalizada, ¿no? Sí. Como tú decías, gente del trabajo que siempre ha estado en las luchas sindicales y que de repente está en esa tesitura, ¿no?, de la por ello, ¿no? Y claro, dice, bueno, pues no lo entiendo de ninguna manera. Claro, pero dice, se independizan y bueno, ¿y luego qué pasa? ¿Que nos van a bajar los salarios? Pues si ya tenemos unos salarios de mierda, ¿que nos van a recortar en educación y en sanidad porque se van los catalanes? Pues si es que ya más no pueden recortar. Te argumentan que es que la ley hay que cumplirla. Que la ley hay que cumplirla, pues hay que cumplirla toda, ¿no? Claro, claro. Nadie se ha preocupado de que cumplan otras leyes, otros artículos de la Constitución. Y sindicalistas que saben que las leyes se cambian luchando. Todas las luchas laborales que han conseguido lo poquito que hemos tenido han sido gracias a incumplir leyes que había injustas. Y bueno, es muy curioso. Ha sido una cosa que algún día a lo mejor cuando pase con más tranquilidad y desde más lejanía, lo mismo lo entendamos, pero yo por lo menos ahora mismo soy incapaz. Yo tampoco. Además, es una cosa que en Cataluña se vivió como un 15M catalán. Sí. Yo cuando, hablando con compañeros de allí, viendo vídeos, ellos lo han vivido como su propio 15M y han introducido otros temas en las discusiones y en los debates que no pasaban nada más que por la independencia. Pero digamos que ellos han tenido su primavera catalana para que el resto tengamos nuestro invierno español, ¿no? Sí. Ha sido terrible. Sí, era como, por favor, no dejarnos en esta situación, ¿no? Terrible, sí. Sí. ¿Habrá confluencia en Andalucía? Sí. ¿Las próximas elecciones? Sí, habrá. La habrá, ¿no? Seguro. ¿Estáis seguros ya de que sí, ¿no? Sí. Sí, sí. A nivel municipal habrá que ir hablando pueblo a pueblo, eso es lo más complejo, porque no es lo mismo llegar a un acuerdo entre dos organizaciones que ya además están predispuestas a confluir, que han hecho, nosotros hemos hecho nuestra propia consulta y hay una mayoría de acuerdo, que ir por los 800 pueblos de Andalucía a no imponer la confluencia, sino a ofrecerla como una herramienta útil. ¿Y qué expectativas veis para las próximas elecciones andaluzas, me refiero? Bueno, pues yo creo que en las próximas elecciones andaluzas tenemos que ser capaces de, consolidar al menos los apoyos que tenemos Podemos Izquierda Unida y ser capaces de sumarlos. Porque es verdad que pasó una cosa después de las elecciones generales, que es que cierto electorado, yo creo que sobre todo Izquierda Unida, se sintió de alguna forma ofendido, absorbido, disuelto por parte de Podemos, ¿no? Un cierto sensación de falta de respeto, ¿no? Nosotros vamos a intentar por todos los medios que eso no pase en Andalucía. Si hiciéramos eso, yo creo que estamos en condiciones de plantearnos como primera fuerza de la oposición en Andalucía, porque el PP se está desmoronando y Ciudadanos no crece tanto en Andalucía como en el resto del país, porque en Andalucía no hay esos crecimientos tan pronunciados, porque hay más zonas rurales. Nosotros en las zonas rurales somos de cocinar las cosas a fuego lento, también los cambios sociales se producen a fuego lento. Y yo creo que Ciudadanos no va a crecer tanto como el PP va, o sea, el PP va a perder, Ciudadanos va a ganar, pero estamos en condiciones hoy por hoy de ser primera fuerza de la oposición frente al Partido Socialista y por lo tanto proyectar a futuro que la alternativa al PSOE somos nosotros. Eso sería maravilloso, sería acabar con este ciclo loco de derechización social, y eso estamos en condiciones de conseguirlo. También porque el PSOE ocupa una gran banda de la derecha de Ciudadanos, ¿no? Sí. En Andalucía también me refiero. Le quita votos Ciudadanos, claro, al PSOE. También le quita Ciudadanos al PSOE. Sí. Pero al PSOE, no, andaluz en particular. Sí, pero no, quizá no tantos como a nivel nacional, ¿no? A nivel estatal. No le quita, no gana tantos votos, por ejemplo, de nuevos electores en Andalucía como en el resto del país, Ciudadanos. Uh-huh. Porque su voto es fundamentalmente urbano. Y en Andalucía hay una realidad. Por los mismos motivos, por los que Podemos tampoco tenía los niveles de crecimiento que tenían las capitales, ¿no? Uh-huh. En las zonas rurales era más difícil. La gente es más escéptica, tiene más cuidado, mira con más recelo también, ¿no? Son muy positivos para algunas cosas. Por lo mismo, por lo que Podemos no pegó un pelotazo, digamos, en Andalucía, Ciudadanos tampoco lo va a pegar. Y se puede dar esa coyuntura tan simpática de que conservando los votos de Podemos y de Izquierda Unida y siendo capaces, estamos en condiciones de conseguir muchos más, pero solamente conservando los votos estamos en condiciones de ser segunda fuerza política en Andalucía. Y eso a medio o largo plazo va a ser muy interesante, porque fíjate que habremos acabado con esa idea de que al final vamos a tener que castigar al PSOE andaluz porque ya no lo soportamos más, porque no deja de perder votos, ¿eh? Los peores resultados de su historia fueron los de las anteriores elecciones, pero siguen perdiendo votos en Andalucía. Entonces lo que me da mi miedo de eso es que, claro, para castigar al PSOE acabemos votando al PP, que es lo que tradicionalmente hemos hecho en este país. Podernos situar como alternancia al PSOE, pues sería muy interesante, porque además cambiaría completamente todo el paradigma electoral en Andalucía, ¿no? Acabaríamos con la derechización para plantear que la alternativa al PSOE es la izquierda, ¿no? Estamos en Córdoba, tengo que preguntar. ¿En Córdoba habrá confluencia para las municipales? Bueno, en Córdoba nosotros hemos planteado, como en el resto de Andalucía, nosotros tuvimos un debate orgánico con un documento al que se hicieron enmiendas por parte de todos los círculos, luego se votaron en los órganos, y en ese documento se dicen dos cosas que nosotros aportábamos al debate de confluencia. Ahora es una negociación, no va a ser una imposición de Podemos, pero lo que nosotros aportábamos al debate de confluencia eran dos cosas. Uno, es necesario, respeta un código ético que limite los mandatos, limite los salarios y implemente mecanismos de revocabilidad de cualquier cargo electo por parte de la propia confluencia y a nivel social. Y la segunda es, en nuestra política de alianza, nosotros vamos a hacer una barrera contra el PP, pero no vamos a gobernar con el PSOE, porque gobernar con el PSOE supone al final posicionarse como el lobby de izquierda, el hermano pequeño del PSOE, ¿no? Al que votar para que el PSOE no sea tan de derecha en su política económica, por ejemplo, ¿no? O en los recortes que hace. Nosotros hemos hecho una reflexión de que eso es un error, y eso a corto plazo te convierte, te elimina. Tiene dos efectos perversos. Uno, puede colocar al PSOE como fuerza de cambio y volver otra vez a engañar a los andaluces para 40 años más. Y otro, o otra, que es decir, bueno, el PSOE no va a cambiar, pero yo voy a cambiarlo un poquito por la izquierda, pero no aspiro a gobernar, no aspiro a cambiar el conjunto de la sociedad. Soy subsidiario del PSOE. Y además cualquier logro que consiga desde esa posición se la va a llevar el PSOE. Además, lo hemos visto, porque además tiene un aparato mediático en Andalucía brutal para quedarse con cualquier logro que tú tengas, pase de ello a corto plazo, inmediatamente después. Porque el PSOE no es solo una cuestión aritmética, es que el PSOE es un aparataje entero en Andalucía, mediático, social, clientelar, económico, político. Si pensamos que somos tan listos que vamos a ser capaces con menos recursos de poder contrapesar eso, creo que es una ingenuidad. Y luego, por otro lado, vamos a depender mucho de los aparatos y de las burocracias sin cambios reales. Vamos a pensar que solamente estando en los sitios cambiamos las cosas, y no es verdad. Solo estando en los sitios no cambiamos la realidad. Nos cambiamos a nosotros, pero no cambiamos la realidad. Eso lo tenemos claro. Código ético, política de alianzas, de alternativa real al bipartidismo. Aquí en Córdoba pues tenemos esos dos debates puestos sobre la mesa con Izquierda Unida, claro. pero ahora que toca negociar con IU, porque no va a ser una imposición. Nosotros tenemos nuestra trayectoria y respetamos profundamente la trayectoria que tiene Izquierda Unida, su casi 100 años de lucha, cosas que nosotros envidiamos como organización política joven. Tiene muchas cosas envidiables, pero nuestra humilde aportación al debate de confluencia, a la negociación, son esos dos puntos, y esos dos puntos merecen una reflexión larguita en Córdoba. Muy bien, pues no vamos a abusar más de ti, Teresa. Nos encantaría, hay un montón de cosas, la realidad de Andalucía se nos queda en el tintero, y bueno, es una cosa más que preocupante, pero bueno, tendremos, me imagino, alguna otra oportunidad. Y nada, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí en estos humildes micrófonos, y para nosotros ha sido un honor tremendo. Nada de humilde, este sitio es como vengo de un periódico grande de esta ciudad y no tiene nada que envidiarle, de verdad. Bueno, que no, y sobre todo lo que se ve, mucho cariño, mucho mimo, muy bien recortadito, la pintura, está todo perfecto, y verdad, de verdad que os deseo años y años de que os escuche muchísima gente, os escuchemos mucha gente y seamos capaces de construir esa alternativa también en comunicación social. Esperemos que sea así. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Aquí terminamos el programa. Gracias por estar ahí al otro lado del aparato, y nos vemos en el próximo Charlemos.